Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa número 213 o el cuarto o quinto, no sé, yo creo que cuarto, ¿no? O tercero incluso, de la décima temporada del volumen 10. ¿Es volumen 10 ya? Sí, volumen 10. Y nada, aquí estamos en nuestro podcast mensual. Ahora como es diciembre, lo mismo hacemos otro número en plan final de año y demás, pero bueno, a saber. Yo soy Albertini desde Salamanca y al otro lado de la comunidad autónoma en Burgos tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, aquí desde otro lado, desde Burgos. Es que Castilla. Castilla y León. No, sí, porque Castilla es tu parte, mi parte es León. Qué temazo. 9 provincias y una comunidad. Chin, chin, chin, chin. En fin. Condenadas a entenderse. Se parece el tráiler de una película apocalíptica. Bueno, ya de eso tenemos chin, alguno, chin. Tenemos alguno. Sí, sí, tenemos alguna cosita por aquí, sí. Y nada, pues ya sin más prolegómenos, o como se diga, estas cosas. Vamos con las noticias, ¿te parece? Venga, va. Bueno, pues tenemos la primera la primera noticia, que ya no es noticia, que ya se ha saltado todo el mundo, ¿no? Pero coincidió que fue justo después de que grabásemos el programa de noviembre y nos quedamos así en plan, vaya, no te puedes haber esperado 5 días. No podías haberlo hecho un poco antes. No. Pero bueno, que es la muerte de Stan Lee, co-creador de gran parte del universo Marvel. Y a mí, no sé tú, Dani, pero a mí me ha encantado, ¿no?, todos los homenajes y ver homenajes que es en plan, no tienes ni idea de qué hizo Stan Lee en la vida. Bueno, sí, por supuesto. Desde la gente que dice que creó al Capitán América y cosas así, ¿no? Claro. A mí me hace gracia, especial gracia el dibujo de Stan Lee. En su mesa de dibujo. Eso es, cómo trabaja, desvaneciéndose a lo Infinity War. Y ¿cómo plan, dibuja? En la vida cogí un lápiz. ¿Cómo dibujaba Stan Lee? ¿Qué trazo más limpio? ¿Qué trazo era? ¿Qué narrativa? Era el amo. En realidad, Jack Kirby era su seudónimo. Eso es, realmente lo hacía todo él. Lo hacía todo él, todo el mundo lo sabe. Eso es. Hombre, que sí, que ya sabes, estas cosas de... Es una noticia importante porque ahora es... Ya era una... O siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahora era como mucho más mainstream por eso de que se hacía su cameo en todas las películas. Era la imagen... Al final, era la imagen de Marvel. Era el trabajo que tenía ahora, ¿no? Trabajaba de representante de Marvel en el mundo. De señor adorable que no le caía mal a nadie y que era como el hype man de las cosas de Marvel. Sí. Y era pues eso, la representación final de toda la empresa. Y hombre, yo creo que no hace falta inventarse contribuciones de Stan Lee porque ya tuvo un papel muy importante en la historia de los superhéroes, que todos los que estamos aquí escuchando y hablando ya sabemos que muchas de las cosas que siempre dicen, bueno, los Cuatro Fantásticos, no sé qué, y Stan Lee decía, va a ser un poco el argumento así, y Jack Kirby hacía el cómic entero y luego le ponía unos bocadillos, pero al final tenía un estilo muy concreto y... una forma de hacer las cosas o de cómo enfocar las historias que era completamente distinta a lo que se estaba haciendo hasta ese momento, que fue lo que marcó el estilo de Marvel, ¿no? Mucho más humanista y ver a los superhéroes en vez de como entes casi que eran como del panteón griego, que eran más personas, ¿no? Con todos sus problemas y todas esas cosas. Que en ningún sitio se veía más reflejado, ¿no? Que, por ejemplo, en Spider-Man, que era a lo mejor una de las mejores formas de ver ese asunto, ¿no? Que era Peter Parker siempre con la suerte Parker y todas las cosas malas que le pasaban siempre, todos sus problemas de dinero, bueno, ya sabes, todas estas cosas. Y la verdad es que es una figura, pues, que sí que se... se elevó a lo largo del tiempo a mítica, ¿no? A una imagen casi corporativa el hombre. Pero que, hombre, si echaremos de menos su imagen en futuras películas, me imagino que en las que vamos a ver el año que viene, en primavera, dos muy seguiditas de Marvel, todavía estará, pero bueno. Pero vamos, que en las que ya empecemos a no verle, pues sí quedará un poco de pena. Seguro que tiene algún guiño a Stand the Man, pero nada, hombre, que se le echará de menos. Y todas esas veces que ya no era guionista, porque bueno, seguramente a todo el mundo se le olvidan todas las cosas que hizo, esos cómics un poco más lamentables que hizo en los últimos 20 años, que aparecían de vez en cuando por ahí, que era como, voy a reinventar el superhéroe y cosas así, pero no, como que no. Pero eso, todos los cambios en películas, en series, en Los Simpson como un tío loco que iba poniendo los cómics de Marvel delante de los demás, todas esas cosas, ¿no? Pues siempre le tendremos ahí en la mente y estará bien, por lo menos que se le haya recordado. Y aunque, como dices tú, haya habido un montón de errores a la hora de pensar en qué es lo que hacía, por lo menos de ahí seguro que ha salido gente aprendiendo cosas nuevas, ¿no? En plan, cuando ha habido eso y alguien ha llamado la atención sobre que no era verdad, pues bueno, los demás han aprendido algo. Y ya está. Yo he hecho, a ver, ya tras todo eso, pues hice un artículo y dije, va a poner un poco el contexto, ¿no? De Stan Lee, de la creación de Stan Lee, ¿no? Pues un poco para ver, en plan, es indiscutible su figura, pero es igual, es una figura que tiene sus luces, sus sombras y sus, digamos, que tenía un poco de morro en el sentido de que, como Stan Lee siempre ha sido, además de creador, ha sido un showman impresionante. Sí. Pues él ha manejado completamente la narrativa de sus productos, de sus obras, ¿no? Sí, era un personaje. Entonces, bueno, pues, era un personaje, y es que ya desde, claro, decías tú, sobre todo en esos últimos tiempos, que era más en plan la figura, la cabeza visible de la editorial, de tal, pero es que lo lleva siendo desde que empezó a vender licencias para juguetes en los 70. Sí, en los 60, sí, sí, 70, sí. ¿No? Sí. Entonces, siempre ha habido mucho tema de este, ¿no? Y nada, pues, pues se ha ido, pues, probablemente una de las figuras más importantes, si no la que más, del cómic americano del siglo XX. Sí, sí, sí, sin duda. Quiere decir, no ha hecho falta que haya muerto para que se le haya apreciado, porque yo creo que todo el mundo apreció cuál fue su trabajo, pero como dices tú, pues había sus cosas. También hay gente que habla de que fue una figura importante a la hora de vender derechos para hacer películas, con contratos que eran de, bueno, mientras hagáis una película, cada no sé cuánto tiempo os quedáis con los derechos y todo eso, pero bueno, que tampoco es plan de ponerse a meterse con el hombre, que, como dices tú, manejó muy bien la narrativa de el personaje, ¿no? De esa figura que era Stan Lee. Y oye, pues nada, que es un buen momento para recordarle y para apreciar todas esas cosas que ha ido, que fue haciendo, ¿no? En la editorial. Así que, oye, vamos con otra noticia triste. No tan triste, pero sí. Que es la cancelación de Daredevil, ¿no? Y más que nada porque, bueno, Daredevil en Netflix, no en cómic y tal. Aunque van a hacer ahora una muerte de Daredevil en cómic. Y la nueva serie que va a ser de Chip Zdarsky, yo la quiero ya. Yo la quiero ya. Entonces, bueno. Bueno, total, que Daredevil, la serie de Netflix, y es muy interesante, ¿no? Porque en las otras, cuando se ha cancelado Iron Fist y Luke Cage, pues todavía teníamos ciertas dudas, ¿no? De que la cancelación podía ser debida a que simplemente no funcionan las series, no, no, no les funciona ni una ni la otra. Pero es que todo apunta a que Daredevil sí que funcionaba, era probablemente de las pocas que les funcionan en ese sentido de las de Marvel, ¿no? Entonces ya ahí es en plan, vaya, a ver si que va a haber, sí que el tema Disney Plus está importando mucho para, hombre, para este futuro, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Es que claramente Netflix está... Y mucha gente a lo mejor dice, pero ¿cuántas series saca Netflix? ¿Cuántas películas hace? Y lo que a lo mejor no se dan cuenta es que en Estados Unidos, y supongo que Disney lo hará en todo el mundo, pero bueno, que tanto DC como Disney y Marvel van a tener sus servicios de streaming y ahí se van a llevar todas sus propiedades. Lo que quiere decir que sí, Netflix se va a quedar sin todas las cosas que tengan el mínimo toque tangencial de esas empresas, lo que quiere decir que cuando te quedas sin todo el material de Time Warner y de Disney, que es mucho, muchísimo, tienes que hacer mucho material para rellenar, y también habrán dicho, pues mira, ya no nos gastamos más dinero en esto, si es que nos lo van a quitar en algún momento. Por lo tanto, vamos a ir cerrando las cosas y ya está. Falta Jessica Jones, que como tiene una temporada más, pues cuando se termine aquella, también claro, adiós. Sí, queda todavía Punisher, que ya está grabada. Bueno, Punisher, pero bueno, que ya que está. Vamos, sí. Y ya está. Entonces, fíjate, porque yo estuve también documentándome para también otro artículo y demás, y sí que parecía que, a ver, que estaba claro eso, pero no es tan... no hay como que muchos más factores, y este es el más importante, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora que Netflix pierda Marvel, entre comillas, le es menos doloroso a Netflix que hace 5 años. Sí. Porque si uno repasa la historia, ¿no? Cuando se anunció ese trato, se anunció justo a las puertas de que Netflix pasase a ser un servicio casi global. Sí. Entonces necesitaban algo que llamase mucho la atención, ¿no? Y aquí es donde Daredevil y compañía han tenido su papel. Sí, entonces, sí, sí. Ahora ya no tienen esas necesidades, siguen teniendo necesidad de llamar la atención de todo el mundo. Y es curioso, ¿no? Porque no se van a quedar sin series. O sea, son no. 4 series, pero es que producen 1000 al año. Y al año que viene tienen cosas con... Empiezan los contratos con Ryan Murphy, con Shonda Rhimes, con ¿quién más? Ah, con Mark Millar, que ya están preparando las series de Jupiter Legacy y demás. Es decir, que contenido va a haber a mogollón. Sí. El tema es ese. No sé exactamente, porque estas cosas contractuales con Disney, no sé cómo habrán sido, porque estas cosas suelen ser secretas y demás. Pero sí que tiene pinta de que la cancelación es culpa de Netflix, porque son los que tienen la última palabra, pero sí que tiene toda la pinta de haber sido fuertemente sugerida por Disney. También es eso que... Como es... cuando Disney fuertemente sugiere que renueven Agents of S.H.I.E.L.D. Exactamente. Cuando decimos fuertemente sugiere es decir, lo hacéis. Y ABC dice, pero es que no lo ve nadie. Que lo veas, que me da igual. Tenemos lo que tenemos ahí y ya está, os jodéis. Pero que sí, que también es cierto, o sea, es cierto lo que tú dices, pero también parece que, como bien comentas, Netflix es la última que tiene la palabra... Por ahora, entonces es un poco preventivo, ¿no? Es en plan de vamos a ir cerrándonos las cosas, que no es como los contratos para ahora te puedo poner Vengadores en Netflix, pero dentro de X tiempo ya no podré ponerla. Pero claro, esto es una coproducción, por lo tanto, dicen, mira, vamos poco a poco, vamos quitándonos las cosas y oye, lo dejamos en Netflix hasta que se acabe el asunto. O no sé si, claro, esas series pueden ponerlas en los dos sitios, si al final, como los personajes son propiedad de Disney, Disney tiene la última palabra en ese aspecto, pero como están coproducidos, no sé cómo funcionará el asunto en ese aspecto, claro, si te digo la verdad. O sea, no sé cómo acabarán esas series, lo que sé es que hasta que, si es que se tienen que ir de Netflix, hasta entonces pues la gente seguirá viéndolas tranquilamente, no habrá ningún problema. Claro. O sea, no, ya está. Hombre, yo no creo que que Disney tenga la potestad, entre comillas, de banearlas de Netflix. Ya. De decir, ahora, y la quitáis del catálogo. Sí, pero claro. Porque. Pero no de hacer más, eso es. Sí. Pero no de hacer más, ¿no? Así que bueno, ya veremos, ¿no? Porque además, como el servicio de Disney, me imagino que primero empezará en Estados Unidos solo, pero sí. Yo me imagino que seguirá viendo, a lo mejor con Netflix Internacional, mientras Disney prepara el lanzamiento global, si lo prepara, que ya sabemos que esas cosas, a ver, lo más normal es que sí, pero no, a lo mejor solo en Reino Unido y Francia, en los países guays de Europa, ¿no? pues a lo mejor sí que necesitan cierta alianza con Netflix o con otra plataforma, con Prime Video, por ejemplo. Pero sí, que también una cosa que también es cierta es que al contrario que Amazon o que Hulu, que nunca va a salir de Estados Unidos, o Netflix, todo el contenido de la plataforma de Disney es de Disney. Claro. Entonces, es cierto que tienen cesiones en otras plataformas de otros países, pero pueden lanzar globalmente y al final, en un momento o en otro, van a tener todo su catálogo porque es suyo. O claro. Sea que es un poco distinto, ¿no? Porque claro, cuando Netflix, es por lo mismo que cuando sale Netflix en España, la gente dice, en Netflix en Estados Unidos hay más cosas. Y digo, pero ¿tú sabes cómo funcionan las cosas? No, ¿verdad? Entonces, claro, obviamente todas las cosas como las series que tenía aquí Movistar, por ejemplo, ¿por qué no las tiene Netflix? Pues porque tiene un contrato con Movistar. Y ya está, pero esas eran propiedad de Netflix, claro. Pero aún así, el contenido que tienen en Estados Unidos, que es un acuerdo, luego globalmente no tienen por qué tenerlo, claro. Pero, por ejemplo, con Netflix, con las series de Netflix, de Movistar, House of Cards y demás, ahí entra otro factor, que es que House of Cards no es de Netflix realmente. Ah, bueno, claro. Es una Netflix original de estas falsas. Porque... O sea, sí, porque ya empezaba a meter tal, pero lo que los produjo entonces era otra compañía y los derechos los tiene Sony, creo. Ah, los derechos de distribución. Es una cosa rara. No es como Orange is the New Black, que sí que era... No es como eso Orange. Orange sí que tiene tal, pero House of Cards es otra cosa distinta. Ahora, de todas formas, creo que House of Cards ya no es algo que le haga a Netflix hacer una cosa u otra, francamente. Efectivamente. Ya es otro tema. Efectivamente. Bueno, oye, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Sí, a ver qué pasa. Habrá que ver, habrá que ver. Esto sí que es un habrá que ver, porque vamos. Esto sí que sí, totalmente. Vamos con trailers que han salido en esta última semana, o sea que es prácticamente actualidad. Prácticamente actualidad, eso es. Prácticamente actualidad. Sí, porque el martes salió el de Capitana Marvel. El 2. Estamos grabando un domingo, el 2. ¿El 2 fue? Sí, o sea, el domingo. El primero ya había salido. Ah, sí, sí, claro. El segundo de Capitán Marvel ha salido, no sé si fue el lunes, ¿no? Sí, algo así. Puede ¿Es ser. ¿Es el lunes 4? El lunes 3. Ya no sé, no sé qué día es. 3, sí. Y el de Avengers Endgame salió el viernes 7 y estamos grabando el domingo 9, así que os quejaréis de que hemos dado una noticia de hace un mes, otra de hace una semana o dos y otra de ahora. Bueno. Trailer de Capitana Marvel, película, la del segundo trailer, que película que bueno, que nos vuelve a traer, nos remonta a los años 90, donde Brie Larson es una mujer que llega como un meteorito a la Tierra, está en sus misiones en la guerra intergaláctica que hay entre Kree y Skrulls de toda la vida, sí. Pues ahí aterriza en la Tierra, ¿no? Y ahí ve que como que empieza a pasar cosas raras y se ven que a lo mejor no es tan extraterrestre como nos quieren hacer creer. Sí, ¿no? Que según ves en los dos trailers, Carol Danvers... Bueno, no sé si se conoce así al principio, claro, a ella misma, pero bueno, que... Claro, yo fíjate, yo cuando he hecho ahora un artículo sobre, pues, Capitana Marvel y todo lo que se ha nombrado Capitán Marvel y Miss Marvel, yo siempre he llamado Carol Danvers, pero no sé si se llama Carol Danvers. Bueno, el caso es que cuando empieza la película, entendemos, por lo que hemos visto en los trailers, que ella cree ser una Kree. Sí. Que ha llegado a la Tierra, pues lo que dices tú, persiguiendo a Skrulls y tal. Lo que ha habido en el tráiler, que es chulo, la pelea con la señorina. Sí. Lo cual me parece buen uso de las habilidades metamorfas de los Skrulls, que siempre es curioso. Y luego, pues a lo largo de la película, descubre, por una cosa o por otra, que realmente es una humana de la Tierra y que nació allí y que por alguna razón ha perdido la memoria, fue al espacio, todas estas cosas. Sí. Tiene, bueno, sigue teniendo buena pinta la película y tenemos ganas. Y hay gatos. Y hay gatos, por supuesto, eso siempre está bien. Pero además, que siempre me va a llamar la atención porque es una cosa que Marvel no ha hecho nunca, se estrena en marzo. Sí. Y no llega un mes y hay otra película de Marvel. Efectivamente. Y no cualquiera. Y no cualquier película. Que estaba viendo, bueno, ahora que hablamos de Vengadores, pero estaba viendo los directores, que son Anna Boden y Ryan Fleck, y es, no es su primera película, pero casi casi, ¿eh? Es, sí. Porque han hecho series, básicamente, Room 104, Billions, The Affair, con C mayúscula, The Big Sick, se llama. Y bueno, y con lo que tú decías, al mes siguiente, la película de Capitana Marvel se estrena el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Así, vaya, qué casualidad. Qué casualidad eso es. El 8 de marzo. Ah, ¡ay! Que era el Día Internacional de la Mujer, no sabía. Igual que cuando estrena Black Panther en el mes de la historia negra de Estados Unidos. Todo... Vaya, qué casualidad. Es que nos salió así, quiero decir, fue sin querer. A mí me encanta cuando hacen esas cosas, ¿no? Igual que películas, otras películas, en plan películas militares o lo que sea, que sea el Día de los Veteranos, tal película bélica. Y tú, casualidad, okay. Sin querer. Qué casualidad. Y nada, la siguiente película es Vengadores, que ya tiene título, que han estado jugando con ese tema durante casi años. Durante todo el año han estado jugando con cómo se titulará Avengers Infinity War 2, pues ya tenemos título, que es Vengadores Endgame. Uh-huh. Que para seguir la tradición no traducen la segunda parte del título. Eso es, como nos gusta. Porque así, en España, como nos gusta a todos, ¿eh? Vengadores Endgame. Y bueno, Vengadores Endgame. Vengadores Fin de Juego. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! O Jaque Mate. Podrían haber sido Vengadores Jaque Mate. Por favor, no, sí. A lo grande. Vengadores Jame Maten. Jame Maten. Con Juan Cruz y compañía. Bueno, el caso. El trailer comienza... Pues hay teorías que dicen que han pasado tiempecito. ¿Sí? Que no es algo que comience justo después, sino que por lo que se ve han pasado meses. Podría ser, tiene todo el sentido, sí. Porque vemos ciertas escenas que ya hay como que hay una escena, creo que es con la armadura de Panther, puede ser, o con algo de tal, que hay la vegetación ha crecido alrededor. Sí. Entonces ya nos indica un poco de paso de tiempo. El trailer comienza con Tony Stark vagando en el espacio, en plan, voy a punto de morir y tal. Y luego ya el resto se centra en dos de los supervivientes, que son Capitán América y Viuda Negra, pues viendo a ver si pueden solucionar de alguna manera todo esto que ha pasado, o se dan por vencidos. Si la película comienza... Es que incluso podría ser un año, yo qué sé. Si la película empieza con el tiempo pasado, en vez de justo cuando se acabó, Y es en plan, nos quitamos todo el trozo de hemos hecho muchas cosas para intentar arreglar esto, pero no podemos. Vamos a la parte en la que pasa alguna cosa que lo vaya a arreglar. O bueno, ya sabes, lo que toque hacer esta vez. Pero no me parece mala idea, ¿no? Porque es en plan, ya cuando les ves en el peor momento posible, ya están totalmente casi sin esperanza, y entonces, bueno, aparecerá algún... Como el hombre hormiga que aparece al final del tráiler en plan, oye, ¿os acordáis de mí? siempre el toque ese, Marvel. Pero sí, bueno, tenemos ahí escenas del espantapájaros de Thanos, por supuesto, que es una cosa que nos gusta a todos. Un Ronin con reveal incluido, que yo creo que es too soon. Era necesario saber ya quién era, aunque todo el mundo... Ya, no sé, era en plan, hombre, era una gran teoría de qué ha pasado con este personaje en concreto. Sí, pero digo, era como joder, que todo el mundo preguntando, ¿qué ha pasado con este? ¿Qué ha pasado con aunque este? Sea obvio que tendría que ser él. Sí. Pero que salga ya en el tráiler directamente, no sé, me parece un poco, le quita un poco la gracia, pero bueno, yo qué sé. Supongo que no va de eso porque esta película también durará bastante tiempo y esto nos han enseñado prácticamente nada, lo cual me parece muy bien. Porque incluso los trailers de Infinity War en su momento sí te enseñaban más cosas, pero al final no tenías ni idea del argumento. Efectivamente. Lo cual me parece de puta madre. Porque luego si no vas a ver la película como en algunas otras y dices, sí, ya la he visto. Está muy bien, han jugado muy bien al tema del despiste y del no querer revelar nada antes de tiempo y todo eso. Estaba viendo a ver si... Porque creo que el otro día sí que medio comentaron que la duración iba a estar igual cercana a las 3 horas. Una cosa así. Bueno, la otra vez la película duró más de 2 horas y media, creo. Y ya, yo ya dije que no me pareció ningún problema. De hecho, la volví a ver y no me siguió sin parecer larga. Porque pasan un montón de cosas. Entonces, aquí también tienen que pasar muchas cosas. Sí. Yo por mí, pues bueno. De hecho, ya claro, ha salido en DVD, en Blu-ray y todo esto. Hemos podido ver escenas eliminadas de la primera película y alguna escena eliminada yo no la habría quitado. Porque había más interacción entre Gamora y Thanos, que era importante para la película y todo eso. Hubiera quedado mejor, pero bueno, con ganas, ¿no? Con ganas. Llega el 26 de abril a Estados Unidos. Me imagino que también será global. Sí, seguro. Aquí siempre ha sido global. Voy a ver que, como siempre, IMDb no falla. Bueno, la fecha de España precisamente no está en el IMDb. Pero bueno, debe ser también 26 de abril. Es un viernes. Como en Portugal, es ahí. Alguna vez hemos tenido aquí en plan una semana antes o 3 días antes o cosas así, no sé cómo lo harán. Sí, porque aprovechando el puente de mayo, siempre harán esto, pero no sé este año cómo cae el puente. A lo mejor lo estrenan la semana anterior, pues que es Viernes Santo, y ya es... es la pasión de los Vengadores. Efectivamente. Lo estrenarían en todo caso el miércoles 17, pero ya es demasiado too soon. Ya, es que es demasiado tiempo, sobre todo porque ahora ya, eso sí que con la globalización, los spoilers son inevitables. Efectivamente. O sea que poco hay que hacer, pero bueno, oye, que ahí está. Vale, vamos, si quieres, vamos ya que estamos hablando de cine, vamos con cine y vamos con Ant-Man y la Avispa. Ya así hablando de Vengadores Endgame y la aparición de Ant-Man, decir que... Es que no sé hasta qué punto es spoiler, pero digamos que los créditos finales de Ant-Man y la Avispa, en la escena post-créditos, pues se ve que una de las posibles razones de que haya sobrevivido al Thanosazo sea que estuviera atrapado, estuviera en ese momento recorriendo el microverso, el espacio cuántico este. Ok. Porque, bueno, la escena final es más o menos así, enlazan con ese tema. Y bueno, no sé si has visto la película, me imagino que no. No la he visto. Así que te acabo de hacer un spoiler. Bueno, spoiler relativo, ¿no? Porque sale en la peli, o sea que es en el tráiler, o sea que ya me lo puedo imaginar. Efectivamente. Bueno, el Ant-Man y la Avispa transcurre pues 2 años después de Civil War. Además que como que es una fecha que machacan, ¿no? Porque lleva Scott Lang, lleva 2 años en arresto domiciliario por haberse saltado los acuerdos de Sokovia y todo eso. Y bueno, pues vemos un poco al principio de la película ese tema, ¿no? Cómo intenta pues ser padre, pues le llevan a casi a casa, disfrutan, se montan la aventura, ti ti ti ti y demás. Y luego la película gira por un lado en torno a al rescate o la posible búsqueda de la idea de que Hope Van Dyne haya sobrevivido o siga viva después de tantos años en el espacio cuántico este, en el Quantum Verso este. Uh-huh. Entonces gira en torno a eso, ¿no? Entonces llega un momento en el que pues se vuelven a reconciliar Scott Lang y Hank Pym después de pues eso, años sin hablar. También ahí se juntará la amenaza de Ghost, del fantasma, que les tiene un poco de inquina, pues porque pues porque en un experimento de estos, de cuando estaban trabajando en este experimento de la reducción de los experimentos de Pym, de las partículas Pym, pues sufrió un accidente y a partir de entonces no puede ser no tiene solidez física más que por ciertos segundos al día, una cosa así. Y se junta con un tema de este de me vengaré de esto, ¿no? Y vais a trabajar para mí, vais a conseguir hacer esto para que yo me cure. Y se junta con todo esto. Dirige Peyton Reed, con guión de Chris McKenna, Eric Sommers, entre mil personas más. No cabe la sala de guionistas, no cabe. Parece la sala de guionistas de una serie de Perdidos. O sea, hay como que un millón de personas. Y bueno, la verdad que, pues como la primera película, así en esa línea de una serie de aventuras ligera y graciosa en cierto sentido, y ya está. No sé, es una película como es consciente de que no es una parte del universo Marvel muy, muy relevante, como que es lo relajado y ala. Como que es tan... como va tan... No sé cómo decirlo. Tangencialmente. Sí. Pues ya... como que dicen, pues vamos a hacer algo que nos guste y ya está. Y bueno, la película, pues muy apañada. Muy apañada. Les ha quedado. Pues bueno, bien. Y poco más. No tiene... Tiene sus buenas escenas, sus momentos de humor, sus momentos de... más tal. Y por lo general, no sé... Todo guay. Bueno, pues nada, parece como la otra. Yo que al final la terminé viendo pues por verla, pero que tampoco era una de esas películas que decían tienes que verla, pero la disfruté cuando la estaba viendo. O sea que igual algún día pues la acabo viendo. Pues mira, algún día. Yo es que estaba ayer tenía repasando películas que tenía que terminar de ver o que ver o lo que sea para... Porque sí, para terminar el año. Bien, vamos a ver muchas películas. Pues dije, pues tengo aquí Ant-Man. Y ala, ahí cayó. Muy bien. También otra película que cayó es la de Teen Titans Go, la película. O me gusta más el título en inglés, que es Teen Titans Go to the Movies. Que es el spin-off cinematográfico de la serie de Teen Titans Go. Uh-huh. Que es así una gran comedia, es genial, dirigida por Aaron Horvath y Peter Raida Mikhail, con Michael Jelenic y Aaron Horvath de guionistas, que son los creadores de la serie. Y bueno, la película gira en torno a Robin, Cyborg, Raven, Chico Bestia y Starfire, que están, pues eso, salvando el día, luchando contra un villano, no sé qué, no sé cuántos, y en lo que se entretienen, porque se entretienen así en plan, ¿quiénes sois vosotros? Ah, nosotros somos los Teen Titans, y hacen una canción en plan, somos los Teen Titans, ¿no? Llegan los superhéroes de verdad, salvan el día, y decir, no, es que nos vamos a la premiere de la nueva película de Batman, y se van. Se van a ver la película. Ellos van y ven que no están invitados porque nadie les considera un superhéroes de verdad, ¿no? Entonces se cogen el trauma. Entonces, por supuesto. Dicen, es que para que seamos bien considerados como superhéroes necesitamos una película. Eso es. Necesitamos tener una película. Entonces Robin se empeña en que tienen que tener una película, ¿no? Intenta contactar con la directora de todas las películas y mientras tanto ahí se empiezan a enfrentar al villano de la película, que es Deathstroke, que le confunden con Deadpool, pero les gusta más su nombre, Slade, Slade, Slade. Que con sus trucos de manipulación mental, como lo de quitarse el dedo pulgar, sí, así con las dos manos, pues les... es el gran villano, es la archinémesis de la película. Entonces, bueno, pues una película muy divertida, la verdad. Tiene un montón de, no sé, de referencias. Tiene cameo de Stan Lee, además. diciendo, ¡ah! Es una película de DC. Da igual, soy Stan Lee. Molo, molo mil. Y hay también otra coña de que están rodando Batman vs Superman 2. Con la escena de tu madre se llama Marta, mi madre se llama Marta. Hay como que un montón de referencias brutales, súper divertidas. Es verdad que claro, acostumbrados al formato de capítulos de 10 minutos, pues toda una historia de hora y media se hace un poco larga. Pero no sé, por lo general, a ver, es una película muy divertida. Bueno. Y genial. Yo me lo pasé muy bien. Pues eso es lo que tenía que ser, ¿no? También al final una peli de Titans Go, una película divertida, porque si no... Que además hay escena post-créditos con los Teen Titans, con la serie de Teen Titans, la normal, la que hubo. Sí. Y que eso es, y está anunciada la secuela que es Teen Titans Go versus Teen Titans. Así que... Tenemos mandanga para rato. Hablando de pelis de esas, por cierto, también vi el tráiler 2 de Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah, sí, sí, es verdad. Y también tiene pinta bastante curiosa. O sea que... De hecho, la gente que la ha visto está entusiasmadísima. Tiene bastante buena pinta, ¿eh? Se estrena el 21 de diciembre. Uh-huh. Y la gente está en plan, hostia, mejor película animada ever. No tanto ever, pero que le ha salido competición a Los Increíbles 2. Pues guay. Así a lo tonto. Además, hacer una peli de cosas de esta del Spider-Verse y tal, mola que la hayan hecho en animación. Sí. Porque además también le pueden dar un poco de tono. Tienes ahí al Spider-Man Noir, que tiene la voz de Nicolas Cage. Y dice cosas como: a veces dejo que las cerillas se quemen hasta el final solamente para poder sentir algo. Es en plan todo emo, y la verdad es que tiene pinta de que ser graciosa, pero que además pues tener lo mejor que puede tener, ¿no? Y bueno, tienes ahí a Miles Morales, tienes a Peter Parker, a Spider-Gwen y algún otro más, Spider-Pig, bueno, un poco de todo. Así que... Todos. Tiene buena pinta, la verdad, ¿eh? O sea que a ver si algún día la puedo ver, porque sí que me llamó la atención. Que de hecho se estaba hablando de que a lo mejor ya sacaban también peli de Spider-Gwen. Ah. Así, siguiendo esta premisa de esa, que uno de esos spin-offs que podrían sacar, y que creo que estaban in talks, como quien dice, es de Spider-Gwen. Ok, guay. Así que bien. Muy bien. Pues vamos con material, con cómic, que ya es hora. Cómic americano, vamos con Heroes in Crisis número 3. Te dejo la palabra, Dani. Heroes in Crisis número 3, guión de Tom King, dibujo, vamos a decir, de Lee Weeks, porque Clay Mann, que es el dibujante principal, dibuja la página 1 y la 20, creo. O sea, pues la primera y la última. Pero bueno, que Lee Weeks es buen dibujante, o sea que no hay problema. Y además yo creo que es diferente, pero yo creo que consigue encajar muy bien en el tipo de estilo de Clay Mann y tal. Y en algunos aspectos incluso me parece que es mejor, o sea que tampoco pasa nada. Parece que solamente le ha dado tiempo a Clay Mann a dibujar la página 1 y la página 20, que son las que tienen la cuadrícula de personajes hablando a cámara. Sí. O sea que no tenía mucho tiempo en general. ya tenía la plantilla en el Photoshop. Eso y es. Ya simplemente rellenar. Eso es, te las manda Town King, ¿no? Porque cuando haces cómics de Town King, de vez en cuando te toca alguna de estas. O sea, que no tienes problema. Pues nada, continúa el misterio de Santuario. Esta vez, después del número 2, en el que teníamos a Batman, Superman y Wonder Woman liándola un poco y investigando, volvemos otra vez al flashback de lo que pasó en Santuario. Y esta vez tenemos a Flash, tenemos a Booster Gold, que continúa con sus cosas, y tenemos también a Lagoon Boy. Uno de estos personajes que siempre tienes que tener cuando haces este tipo de argumentos en los que va a morir gente que tampoco... Tienes que tener carne de cañón ahí. Que no sea muy conocido, ¿no? O sea, vamos, no intentemos engañarnos, ¿no? Al final del todo también sale en plan de... pues mira, hay otros personajes también. ¿Qué te parece, por ejemplo, Red Devil, Protector, Eggnark, Tattooed Man, Gunfire, Nemesis, Solsticio, Comandante Acero? Bueno, pues eso, siempre que te hace falta, tanto en Marvel como en DC, tienes personajes secundarios o super secundarios de sobra. Y nada, que no sé tú, pero claro, tienes el tema de que Tom King, sabemos que sabe cosas de estrés postraumático en la vida real. Y entonces creo que eso está muy bien representado y adaptado al mundo de los superhéroes, y además en casos muy concretos. Sí. Y no de todos es lo mismo, sino en cada uno es una forma distinta. Los personajes creo que están bien caracterizados, hay buen diálogo, el dibujo, como decía, está bastante bien, pero francamente la historia va súper lenta. Sí, y va muy lenta. Y realmente da un poco de pena, ¿no? Porque esto también aquí en España lo sacarán en grapa. Y cuando vas leyéndolo es que te lo lees y te da muy poca sensación de avance. Y todavía hay demasiadas incógnitas de lo que ha pasado. Aunque siga saliendo, vuelve a salir otra vez Harley Quinn al final, que dices, no sé qué pinta en todo esto, pero ya lo veremos. Y nada, que ya van tres números, yo creo que está bien, ¿eh? Pero es todavía demasiado, ya veremos, ¿no? Porque realmente creo que es una serie de este tipo se apoya demasiado, y es una de las cosas también que tenía malas Identity Crisis, crisis de identidad, que a mí ya lo he dicho muchas veces que no me gusta, y por eso era un poco escéptico de héroes en crisis, porque tenía ahí algunos, me daba un poco de flashbacks, nunca mejor dicho, estrés postraumático. Pero eso, que depende mucho también de cuál es, no sé si la resolución, pero un poco esa, cuál es el tema y la gracia, el quid de la cuestión y la resolución del misterio. En el caso de Crisis de Identidad era tan como cuando ves la primera temporada de Broadchurch, que dices, pues si esto no venía, se han sacado de la manga al final la resolución del misterio. Y puedes decirte lo de siempre. No, no era el misterio. Entonces, ¿por qué hay estructuras como un misterio? Entonces, hay que ver exactamente dónde va todo esto. Y todavía, seguro que está todo lleno de pistas y tal, que te pueden apuntar a ciertas cosas. Pero todavía, para mí, faltan demasiadas piezas. Y es todo demasiado poner piezas al principio y tal. Y no sé. No sé, todavía me falta mucho aquí. Ya, sí, yo estoy más o menos igual. A ver, espera, me gusta en lo que lo estoy leyendo, pero necesito más. Necesito, quiero decir, porque esto no es un... No estamos hablando de un... No sé qué. De Wire, ¿no? Ya. Que dice, te voy a desarrollar esta historia en 60 episodios. Son 9. Es una cosa que son... 8, 9, lo que sea. 9, 9. Y llevamos 3 y es en plan, ajá, me estás contando exactamente lo mismo que ya sé desde el primer número. Sí. Es no lo mismo, pero más o menos, porque que muere todo el mundo, ya lo sabemos. Sí, entonces es lo que el tema es que parece que va a ser, ahora que ya lo veremos en el 4, pero parece que va a ser el número impar en el pasado y el par en el presente. Sí. Puede ser parte de la estructura. Entonces, realmente, hasta que no empiecen a acelerarse los acontecimientos y las revelaciones, estas partes del pasado, como dices tú, te están contando lo que ya sabes, que profundizan en personajes y en sus traumas y lo hacen bien, es totalmente cierto, que profundizan en cómo funciona Santuario, es cierto, pero realmente falta, no sé, sí. Que falta algo. Es que tengo la sensación de que si esta serie se hubiera planteado tal como está, si se hubiera planteado de otra manera, hubiera estado mucho mejor, en plan, que no hubiera sido tanto en torno a ese misterio, sino más en torno a Santuario. Uh-huh. No sé si me quieres... en plan, pues que sea una serie del entre comillas, del día a día en Santuario. Sí. Y que hay este misterio que resolver. ¿Y qué pasa tal? Yo creo que si hubieran comenzado ya en el pasado y de repente hubiera pasado todo, o sea, y al final el primer número o el segundo ya viéramos que es que en el futuro todos muertos, sí, entre comillas, pues a lo mejor me hubiera enganchado más que tal como está hecha ahora. O sea, estás diciéndome que las partes del pasado son demasiado poco en el pasado. Son demasiado recientes. Demasiado sí. Cercanas a lo de que se sí. mueren todos. Que yo he echado menos, no sé. Que a lo mejor, que decir, me interesa lo que es la idea, lo que me interesa lo que es el centro, me interesa todo eso, pero tal como me lo están explicando, no. Entonces yo creo que si hubieran cogido Tom King y hubiera dicho, o mismamente hubiera introducido este tema en su etapa de Batman, o en tal, a lo largo de, no sé, un mini arco, para, no sé, me faltan esos antecedentes, para que me importes, sí. No sé cómo decirlo. Sí, ya sí, sí. Que te hace falta igual ver más de cuando Santuario funciona bien, sí. Para que cuando todo va mal, es más devastador. Claro, sí, es eso. Cuando ha funcionado o cuánto... Claro, es que ahora ya realmente no tengo muy clara la línea temporal en mi cabeza, pero no sé cuánto tiempo se supone que lleva funcionando, porque hay gente que dice que lleva 3 semanas, incluso podríamos decir 2 meses, dice alguno al final, me parece, sí. Entonces, no sé cuánto tiempo lleva funcionando exactamente, pero sí, es que no sé. Hay algo, igual tampoco... Tampoco no sé, igual falta leer más. Esto igual es una serie que luego cuando la lees toda de seguido, o si la lees toda de seguido, queda como más guay, pero no lo sé. No sé. Habrá que seguir viendo a ver qué tal. Sí, porque... Seguimos porque tenemos fe en Tom King, pero... Sí. Que por cierto, Tom King, que he leído el 60, que ha tenido un giro al final, que he dicho, y todavía quedan 45 números de etapa. Bueno, pero voy a hacer 100, 102 al final porque me he metido... Venga, hombre, tranquilo, Tom King, hombre. Qué tío. Efectivamente. En fin. Y luego también tenemos Infinity Wars, los números 4 y 5. Uh-huh. Todo tuyo, Dani. Luego pues... ya... pues nada. Que los tendrás más recientes, digo, que... Infinity Wars, de Gary Duggan y Mike Devato Jr., que nada, bueno, ya hemos hablado de los anteriores números, ya sabemos que esto viene además de la etapa de Guardianes de la Galaxia, que luego se convirtió en cuenta atrás, y entonces nada, a la altura del número 4, después de lo que pasó en el número 3, pues llegamos a lo que ya hemos visto todos en anuncios y tal, de el universo fundido y todo esto, habrá... como 200 tie-ins, one-shots y demás, que, francamente, a mí me da una pereza horrible leer. No tengo ningún interés en leerlo. No me parece que sea una idea muy interesante. Claro, y lo que pasa en estos dos números, sin tampoco ser súper explícito por si acaso, pero vamos, estamos hablando de a nivel Estados Unidos, o sea que más o menos ya sabemos a lo que hemos venido, pero toda la sensación de que ves el número 3 y 4, o sea, 4 y 5, que son 6. O sea, que ya se va a acabar. Sí. Son solo 6 números, lo cual, por una parte, dices, joder, qué guay. Porque para que haya un crossover que sea de 6 números hoy en día, no. Es lo imposible, sí. Pero que, ves, estás viendo la colección principal y dices, ¿para qué? habéis sacado todos los tie-ins, si ya no valen para nada. O sea, prácticamente cuando terminas el número 5 son irrelevantes todas esas cosas, porque te vas a otro tema. Al mismo tiempo, leyéndolo, tengo una sensación, y a lo mejor esto es culpa mía, pero yo tengo una sensación de que es innecesariamente complicado. Ya, sí, puede ser. Puede ser, yo creo que no es que sea complicado. O sea, no en plan de no sé lo que está pasando, sino... No, pero que se complican ellos solos. Sí, no sé. En ese plan. Sí, o sea, tú, si haces el argumento y lo escribes ahora de, mira, tal persona, Requiem hace esto, y entonces Loki hace esta cosa, y después hace esta cosa. Y dices, pero, o sea, todo esto es como súper, demasiado complicado. Me parece a mí, ya, porque sí. Hay demasiadas dimensiones alternativas, demasiados universos distintos, todo remezclándose. No en el sentido eso, de que, como te decía, de no entiendo lo que está pasando, sino que dices, ¿realmente es necesario o es un poquito superfluo? ¿No? A mí me da un poquito la sensación esa. A mí, por ejemplo, la trama, que fíjate que estás importante, la trama, no sé qué pinta todo este tema con Loki y esa necesidad de ser, no sé, de ser el objeto o algo de una gran profecía. Sí. De que se autoprovoca esa situación. ¿Qué necesidad tienes, Loki? Ya, no lo sé. No sé. Es ahí sí que creo que está tocando, el Dagan está tocando temas que no sabía muy bien por dónde atajar. Uh-huh. Entonces, no sé. Y luego... En plan, para hacerlo más, no sé. Sí. No, sí. Pero que luego además eso, que como son 6 números... Sí. Dices, pero ya se ha acabado. Quiere decir, o sea, realmente no, por ahora, no lo sientes leyéndolo que digas, ha merecido la pena. Ya. Porque la historia que te está contando realmente es muy poco interesante. O sea, quiere decir, tienes la parte de, o sea, Loki y Requiem son los personajes principales, podremos decir. Las gemas del infinito, universos tal, celestiales, etcétera. Pero parece más un evento para atar o cambiar un poco el status quo de ciertas fuerzas cósmicas que para decir nada de los personajes. Ya, sí. Entonces, no sé. Yo fíjate, me estaba gustando más cuando era en la etapa Guardianes de la Galaxia barra Infinity Countdown, sí, que ahora sí. El evento en sí. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, como que ha subido el hype ese tema y luego ya aquí es en plan, pues ok, es como cuando, si nos da tiempo a hablar, pues como cuando Jonathan Hickman está construyendo Infinity, sí, que hace luego todo lo del evento blanco y todo eso para irnos a llevar al tema Infinity, para cambiar el paradigma del universo Marvel y de cómo se hacen las cosas y tal, e Infinity queda como un poco ok, ¿no? Sí, pues así esto es. Algo parecido. Sí. Me está resultando. Porque además, en un momento dice Requiem, yo no sé por qué estoy diciendo no su nombre de verdad, pero bueno, por si acaso, que acaba de empezar ahora en España. No, pero tú tranquilo que está spoileado en los previews, creo. Ah, vale. Qué guay. Es de plan, ¿quién es? Sabemos ya la identidad de Requiem y sale ¡pa! La imagen. Toma, para ti. Cómetelo. Es de plan. Ajá. Bueno, total, que el plan que tiene, en un momento lo dice, lo que estoy haciendo es, estoy esperando a que el universo este que he plegado sea devorado dentro de la gema alma por este ente que, ok, es un ente rojo, y cuando ya se lo coma y eso, pues ya, si eso, ya hago otra cosa. Es una cosa muy extraña cuando lo lees así, porque, claro, entiendes por una parte que lo de... Es que es muy chungo, porque por un lado dices lo de el plegar... O sea, la idea que genera toda la tontería de las fusiones de superhéroes, que parece una estupidez como un piano, a estas alturas ya hemos visto de eso mil veces. Pero sí. Bueno, sobre todo sacar los tie-ins y todo eso. Pero la idea esa de hacer lo que quería hacer Thanos, pero de una forma distinta, me parece que es curioso, ¿no? Reducir a la mitad las vidas del universo, pero en vez de destruyendo la mitad, juntándolas de dos en dos, en una. Sí. Ok, vale, ¿no? Entonces es una idea interesante, pero que luego ves que no es más que para que entre dentro de aquí y que se la coma. Quiere decir, su plan es muy raro teniendo en cuenta... Es como si no sabe que tiene las gemas del infinito. No sé si es necesario que haga todo eso cuando puede hacer cualquier cosa. O no sé si es que ahora realmente ha redefinido Dugan exactamente todo lo que se puede o no se puede hacer con las gemas del infinito. Y desde que Hickman, ya que le comentabas antes, lo sacó y ves las gemas del infinito que valen en unos sitios y en otros no y todo esto. Sí. Hay algo que se me está yendo de la cabeza ahora mismo, pero no sé. Lo veo eso como muy necesariamente, como dice en inglés, convoluted, ¿no? O sea, en plan es todo demasiado complejo para... No parece que para algo. Y como solo falta un número... Ya, sí. Y de repente en el número... no sé si en el 4 o en el 5 metemos la subtrama, entre comillas, del saxofonista. Digo, ¿verdad? ¿Qué cojones viene ahora? Pero bueno, que obviamente algo quería hacer con sus Guardianes de la Galaxia para terminar la etapa, pero todo lo demás es como muy... no sé, no estoy nada convencido. Y de Oato, ¿qué decir? No sé, tampoco ayuda a que las cosas no sean confusas. Es un dibujante que yo le veo en su encarnación actual que está súper bien de póster, ¿no? Que dibuja muy bien momentos estáticos y tal, pero entre la paleta de color que hay que utilizar para esto en concreto y su estilo ya, sí. Y tal, las cosas no son muy... No sé si es... No, muy esclarecedoras. No es muy atractivo. No sale muy clara, no es muy... No es muy atractivo. Por cierto, que cuando dibuja a Hulk, tengo unos flashbacks a cuando dibujaba como dibujaba en la etapa de Peter David. Buah, chaval. A su alter ego sí. De los 90, pero de la leche. Pero bueno, qué bueno. No sé qué va a pasar. Es que francamente, esto sí que es una habrá que ver. También hay hasta vigilantes y todo. O sea que sin problema, pero de una forma completamente distinta que Héroes sin Crisis. Que Héroes sin Crisis parece como una que tiene un paso súper deliberado y a lo mejor me está manteniendo muy con ganas de que me cuente más, pero un poco antes... No seas tan lento, y sin embargo, esta colección es como va demasiado rápido. Ya. Y claro, puedes argumentar que cuenta atrás era parte del evento. Sí. De alguna forma, ¿no? Y al final no son seis números, sino que es más. Que son, ¿cuántos? Eran otros 10, cinco 14. O seis. Sí, sí, sí. No sí. Lo sé, pero bueno. Más todos los otros tie-ins también que había con el cuenta atrás, pero bueno. No sé cómo va a publicar Panini los tie-ins estos de superhéroes fusionados. A la gente no sé si le... Algunos sé que le hace gracia, otros no lo sé, pero a mí me parece una cosa que además, sobre todo leyendo la colección, realmente es como... Sobra. Súper sobra, sí. Igual podemos hacer algún muñeco o algo, no lo sé. O a lo mejor alguno se queda así para alguna... Es que no tengo ni idea ahora mismo. No sé qué va a pasar. Es que no sé. Estoy un poco confundido con las ideas que... Ya, sí, de sí, esto. Sí. No me extraña, la verdad. Porque es, no sé, es que yo creo que lo hemos resumido bien. O sea, yo creo que era una trama que tenía potencial, que era interesante, era tal, pero luego ya, si no me lo desarrolla bien en historia, pues queda un poco floji. Floji y bueno, un poco de rabia, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Bueno, que por lo menos... Eso, son seis, ¿sabes? O sea, no es como Axis. Ya, sí, sí. Axis con sus nueve números guays. Fíjate, así allá, esos eventos que dices. Ah, es verdad. Hubo un evento que se llamaba Axis. Hubo un Axis, sí, sí. ¿Para qué valió? No me acuerdo. ¿Valió para algo? Ya he perdido hasta la idea de si al final afectó a Chaos o no. Sí. Es que... Eso, Chaos creo que es el único... El único personaje, que ¿no? Que salió afectado de ahí, o sea... Una cosa que ocurrió en todo el universo Marvel, literalmente, y sin embargo solo afectó a un personaje. Porque el resto se les borró todo. Ya, no sé. Ay, ay, ay, ay, ay. Ahí los eventos, ahí las cosas. Bueno. Ah, en fin. Pues vamos con algo que ya hemos comentado antes, que son los Vengadores de Hickman. que está Panini recuperando en varios tomos. Vengadores de Hickman 1, todo muere y todo queda. Pero se pasar. Y 2, el gran evento blanco. Y nada, pues unos cómics guays, la verdad, no tengo queja. Pasamos a lo siguiente. No, a ver, es un poco el comienzo de siempre que hemos hablado, Dani y yo, de Hickman y los Vengadores. Es como que no es la última gran etapa súper recomendable de los Vengadores es esta. Y ha sido, no sé, fueron un montón de números, porque fueron dos series, creo que fueron 60 en uno y tantos en otro. Y bueno, pues aquí comienza con la idea, es un poco con el high concept que tenía Jonathan Hickman de voy a hacer algo muy grande, de que los Vengadores son los héroes más grandes del mundo y es un concepto más grande que el que una reunión de superhéroes, ¿no? Y empecé a trabajar en ese punto de partida. Entonces dividió las tramas en dos series. En Vengadores empezó a contar la historia de la nueva reunión de Vengadores de Tony y de Capitán América con una gran idea para tener siempre Vengadores a mano, entre comillas, para que su que el roster, digamos, que la alineación de Vengadores pueda mutar fácilmente según las necesidades de la misión. En este momento, hacia el comienzo de la etapa, en Todo Muere, pues la idea es que aparecen unos seres en Marte, a terraformar Marte, que son unos pues constructores, ¿no? Los arquitectos ya, empieza con la coña que será durante toda la etapa, sobre todo en Infinity, el tema de los arquitectos, que ya están empezando a tocar un poco los huevitos ahí. Entonces, de ahí se llevan a la máquina humana. Es como todo súper lioso, ¿no? Al principio. Hay como que muchísimas cosas que explicar de pocos números. Sí. Y mientras tanto, en Nuevos Vengadores es la serie de los Illuminati, cuya misión, que descubren que el universo está empezando, el multiverso está empezando a desaparecer por medio de una serie de incursiones provocadas en las que pues dos universos chocan, el punto de colisión siempre es la Tierra, y para que sobreviva un universo, el otro tiene que morir, o si no, se destruyen los dos y la reacción en cadena es peor. Y bueno, pues esto ya va con toda una serie de implicaciones éticas, que es lo que está desarrollando en esta serie. Luego, en el segundo tomo, hay algo menos de Vengadores, de Nuevos Vengadores, y es prácticamente basado en todo de Vengadores, no sé, la siguiente parte del plan, que es, por alguna razón, infiltrarse en un casino, en una gran fiesta. hay un número que es eso, que es, se infiltran para hallar los planes de IMA, y es cuando empieza Roberto da Costa a comprar IMA, Ideas Mecánicas Avanzadas. no sé, es todo como que muy, es una etapa, sobre todo este comienzo de la etapa, que va muy de transformar todo el concepto de Vengadores hasta ese momento, ¿no? Algo más ambicioso. Sí, y claro, en este segundo tomo vienen más partes de Vengadores para alinearlo bien, porque ya el siguiente es Infinito. Es Infinity, que ya, bueno, se monta la gorda. Y de todas formas, bueno, que ya Infinito ya hablamos en su momento, que parece como Hickman siguiendo con sus cosas, y aparte le dijeron, oye, y lo de Thanos, pon lo que vamos a hacer dentro de poco una película. Sí. Y bueno, oye, pues nada, ahí sale de Black Order y todo eso, que os sonará si visteis la película. De todas formas, estaba mirando ahora, creo que son 44 números de Vengadores y 33 de Nuevos Vengadores. Más Infinity y Secret Wars. Secret Wars y los cinco números de Avengers World igual les meten, no lo sé. Pero bueno, unos cuantos tomos. Y lo que dices tú es que al principio es una de esas etapas que, como son una historia larga, básicamente, la gente decía, pero ¿qué está pasando aquí, hombre? ¿Esto qué es? Ya, sí. Y es un poco idea de olla, ¿no? Pero porque lo que dices tú, se introducen ya, como no hay suficientes conceptos en el universo Marvel, encima mete más. Y entonces yo creo que todo lo del principio, que a mí me sigue pareciendo que está bien, desde luego cuando llega Time Runs Out, que es la culminación de esto y después Secret Wars, realmente tiene su recompensa. Todas las piezas sí que van poniendo, y a mí me parece que es una etapa en la que dice, vamos a hacer lo más grande posible. O sea, ya más que esto no se puede hacer. Sí, sí, sí. Desde luego, es en plan, no sé, que también era curioso porque es una cosa que a nosotros dos nos entusiasmaba, y hay otras cosas que es en plan, vaya mierda, quiero que vuelva simplemente que sea Bendis, es lo que quiero. Bendis y que luchen contra Hydra todo el rato. Sí. Y no sé si sale Hydra en algún momento de esta etapa, la verdad. No estoy seguro. Yo creo que no, Yo creo que no, porque los mayores enemigos, entre comillas, como eran también de tal. Y fíjate que me extraña porque Hydra también tiene un perfil muy, muy científico, ¿no? Pero aquí los que más salen son los de IMA. Sí. Y alguna facción más, pero no sé. La verdad es que, bueno, pues lo que te digo es a ir repasando y digo, es que lo estoy disfrutando igual que cuando lo empezamos a leer hace, ¿cuánto va? 6 años, 8 años. Empieza en 2013, 5 años. 5 años, pues mira, lo estoy disfrutando genial, o sea, y lo estoy disfrutando guay, y es en plan, lo que me gustaba entonces me sigue gustando ahora, y no sé. Como que una vez terminada toda la etapa y todo eso, ya todo lo que cobraba sentido al final de la etapa, ahora ya se lo empiezas a ver más. Sí, claro. El sentido de todo eso, las conversaciones con la Cisne Negro esta, uh-huh, con todo el tema con Namor, con Doctor Muerte, que ya empiezan a salir ahí todo esto que también llevará a Secret Wars. No sé, es todo, no sé, impresionante, la verdad. Sí, es una de estas que mejoran con la relectura, y seguramente incluso mejorará la parte de Infinito, que yo creo que era la parte más floja al final. Sí. O sea que, bueno. Creo que es el siguiente tomo, sí, que no sé cuándo saldrá. Sí, es el siguiente. No sé si hubo un rostro Infinity, puede ser, o fue, es directamente Infinity. No, es Infinity porque hay un preludio Infinito que fue en Vengadores. Ajá. Ah, sí, es verdad que eso ya ha salido, sí, cierto. Y vale. Y sí, pero mira, hablando de series que tienen eventos que tienen pocos números, este tenía 6 también. Pero bueno, que es que al final daba lo mismo porque era literalmente unos números de la etapa de Vengadores. Sí. O sea, esto, no sé, leerlo sin el contexto de Vengadores no tiene ningún sentido. Efectivamente, es ya sabes, no sé, es como que lo que decimos siempre, ¿no? Que en algún momento le deben decir a Hickman, oye, ¿por qué no escribes el evento de este año? Y dice, ah, ok, pues yo tenía esta historia y ya está. Hacemos evento. Efectivamente. No es, en ese sentido, Secret Wars, por ejemplo, sí que se lee un poco mejor separado, sí, pero que también es culminación y mola bastante, o sea que, no sé. Yo creo que la gente que no se había puesto a lo mejor con esta etapa, yo creo que la va a apreciar más en tomos. Sí, sí. La va a apreciar bastante más. Y a mí me está pasando, ¿no? Que en grapa como que te pierdes un poco y todo eso. Que, por cierto, no hemos dicho quién dibuja. Dibuja Mike Deodato, la parte de Mike Deodato Jr., la parte de Vengadores, de Nuevos Vengadores. Y luego está, sobre todo, Dustin Weaver, están ¿quién está también? Ah, Steve Feptin, Jerome Opeña, Alan Kubert, hay como que un montón de dibujantes. Uh-huh. Pero hay un montón de dibujantes, pero tampoco notas mucha diferencia, ¿no? Porque Alan Kubert y Bueno, Jerome Peña y Steve Epting son bastante más característicos, pero a lo mejor Adam Kubert y Dustin Weaver no es un dibujo muy demasiado diferente. No, y para que no encajen. Y Steve Epting y Deodato medio encajan con el estilo este un poco más sombrío. Bueno, sí, la verdad es que sí, está bien. Sí, sí, sí. También quería comentar yo, por fin, que tenía yo las ganas de hablar, de The Wildstorm, no, volúmenes 1 y 2, esta reconstrucción, reimaginación del universo Wildstorm que está llevando a cabo Warren Ellis con John Davis Hunt. Siempre lío cómo se dice John Davis Hunt. Que los dos primeros tomos reúnen los 12 primeros números. Y a ti no, sé que a ti no te terminó de convencer. Y yo, a la vez que estaba, estoy bastante a favor. Igual no le di suficiente oportunidad. Solamente leí 3 o 4 números del comienzo. Y sí, a lo mejor no terminaba de ver a dónde iba todo el asunto. Yo creo que a ver. Es que es esta manía de que funcionan las cosas mejores en tomo. Yo creo que también, porque sí que me acuerdo de cuando salió al principio, que también leí el primer número y fue en plan, ok. Y ahora ya que está más avanzado, digo, pues mira, tiene conceptos interesantes. Está, no sé, es como si Warren Ellis se ha releído todo lo que hizo Jim Lee y compañía hace 20 años, 25 años, dice, me sobra el 95%, voy a hacer algo con el 5% que me interesa. No me extraña que le sobre tanto, o sea que... Básicamente es así, ¿no? Porque toda esta premisa, ¿no? De dos facciones enfrentadas por el poder, entre comillas, una que se encarga de... Una que se encarga de los asuntos internos de la Tierra y otra que se encarga de protegernos de todo lo extraterrestre y demás. Y en esta pequeña guerra, ¿no? Todos estos, los Wildcats que empiezan a aparecer, Skywatch y todos estos conceptos que ya nos suenan a nosotros de que los usó Ellis mucho en su etapa de Stormwatch y en su etapa de The Authority, ¿no? Como que hay muchas cosas de ahí que está reaprovechando para contar, ¿no? Que reimaginación, que es el único nombre que se me ocurre así decirlo bien, ¿no? Que lo caracterice. Y la verdad es que a mí me está gustando. Es cierto que es verdad que en cómics normales, en grapa no gana nada, y que esta necesita lectura en tomo sensacional, y yo creo que eso es de hecho lo que peor le lleva, ¿no? Ya en el volumen 2 ya empiezan a aparecer ya más Jenny Sparks, ya empieza el Doctor, Jack Hawksmoor, toda esta gente, ¿no? Y es curioso cómo no quiere repetir lo que fue haciendo él mismo, sino que quiere contar otra historia, una historia que también tiene pinta de ser ambiciosa, de ser más grande que el universo, de esos tipos, ¿no? Y poco a poco está planteando, pues ahora están en volúmenes de presentación que, bueno, que bien y mal, ¿no? Pero por lo menos a mí me han resultado interesantes. Oye. Otra cosa es el dibujo de John Davis Hunt, que no me termina de llamar nada. O sea, hay veces, hay como que viñetas que hay como que parte que están muy bien, pero otras que es en plan, lo has dibujado con los pies y lo sabes. Es un dibujante que a mí tampoco me llega a convencer por eso, ¿no? Que lo ves y dices, tiene esos momentos buenos mezclados con cosas que parece que están hechas como, no te diré con desgana, pero como con falta de tiempo casi. Tiene un estilo pues sí, que no termina de encajarme del todo. Y bueno, pues así andamos, ¿no? Por lo general, a ver, esta es la típica serie que si la echáis un vistazo y nos gusta, pues mira, tampoco la voy a recomendar, aunque me parece que es una de las mejores cosas que está haciéndose dentro de DC en general, en esta parte independiente que tiene ahora DC Comics. Pero bueno, vamos para terminar, si te parece, con el Thor de Jason Aaron. Venga. Que al igual que con Vengadores, está volviendo a editar Panini en su Marvel Now Deluxe, que son unos tomos bastante apañados. A mí me gusta más el formato que los que tenían antes de los Marvel Deluxe. Los negros. Y demás. Los negros. A estos me gustan más. Uh-huh. Esto, no sé. Este nuevo formato que tiene, este nuevo diseño, me gustan mucho. Y nada, pues es el comienzo de la etapa de Jason Aaron. Etapa que todavía sigue. Y que lleva como que el... No sé cuándo bromeaba Jason Aaron, en plan, es el sexto número uno en X años de tantos cambios de series, ¿no? Que ha tenido. Y nada, una muy buena exploración de Thor, con toda la historia del Carnicero de Dioses, que es una, pues eso, un asesino de dioses, alguien que pues por una cosa que se va desvelando, decide acabar con todos los dioses y viaja de planeta en planeta, viaja de dimensión en dimensión, eliminando a los dioses de ese lugar. Eliminándolos, bueno, y luego se va viendo que llevándoselos a otro sitio para realizar el arma definitiva que acabe con todo. El dibujo es de Isaac Rybick, aunque luego también está Nick Klein, Jackson Gritze y alguno más. Y aquí, por ejemplo, tenemos las historias de los tres Thors, cómo se entrelazan el Thor actual con el Thor más joven y el Thor futuro, el que será el padre de todos en el futuro. Y cómo esta historia del Carnicero de Dioses, las ramificaciones que tienen, van en bueno, van, estoy fatal explicándome. Recorren toda esta línea temporal de Thor. Es la verdad que una historia súper épica, una historia súper súper estupenda. Y me ha resultado muy curioso que de detalles que no me había dado cuenta en su época, que es que aparecen personajes que ya implican cosas que se desvelan en un futuro, ¿no? Mismamente salen las nietas de Thor en un momento dado y ya empiezan a hablar de... Pues eso, y ya empiezan a hablar de... ¿De quién hablan? Ah, pues joder, estoy fatal ya. De Jane Foster y demás. Uh-huh. Entonces, bueno, dice, hostia. Vaya, qué desapercibido pasaba estaba esto cuando yo lo leí hace eones. Y bueno, por lo general... No sé, a mí me ha encantado, como me ha gustado mucho toda la etapa de Thor de Jason Aaron a lo largo de todos estos años. Y bueno, muy buen tomo. Sí, es que... No sé cuándo saldrá el segundo volumen, no sé si tienes alguna pista tú. Pues no recuerdo si ya lo han anunciado, pero que me pareció raro que tardaran tanto en sacar otro, porque ya hace unos meses, de todas formas... que no creo que tarde mucho, porque bueno, ahí continúa la etapa y en lo que se convirtió la serie, pero qué bien empezó. O sea, es una serie que la, sí. La lees ahora y dices... Y lo que dices tú, que casi no está bien pensada. Pero bueno, que es que ni se ha acabado la etapa. Es que es una cosa que todavía lo estoy pensando y digo, joder, macho. O sea, tenía cuerda para rato. Sí, desde luego. Ahí tenía, vamos, el típico de decir, oye, ¿te animas a hacer algo sobre Thor? Sí, déjame que tengo como que 100 números que hacer. Espera, déjame que piense. Se me ha ocurrido una historia. Va a ser un poco larga, yo creo. Te cuento. Sí, desde luego. Ay. Así que bueno, pues a ver cuándo sale el siguiente volumen, que ya... Ya con tanto lío de series que tuvo Thor en estos últimos años, ya no sé ni qué material lleva. Ya. Ay. Yo no sé, bueno, es que no lo sé. Estaba pensando a ver si se me ocurría, pero no, es que no tengo ni idea. No sé cuántos números va haciendo, por cierto, pero ya son unos cuantos, porque tenía como 25 la primera, más 8 de una, más... bueno, en fin. A ver. Voy a ver si los monos nos resuelven esta duda. Vale, Thor, Dios del Trueno, 25 números. Que son los 12 primeros, que son los que han sido editados ahora. Con el God Bomb, y, o sea, la bomba de los dioses y el carnicero de dioses. Y luego no encuentro yo el resto. Thor. Thor volumen 4, que es ya con la diosa con Jane Foster. Que son 8 números. Los 4 números de Secret Wars, de Thors. Sí, pero hay más. Y luego Mighty Thor. Y tiene que haber otra con... Tiene que haber a Mighty Thor, que está tal, y tiene que haber otra serie. La Mighty Thor después de Secret Wars, y luego la Mighty Thor actual. Sí, es que... Tiene que ser. Ya, es que estaba pensando, estaba mirándolo, y veía que solamente tenía 8 números en un lado, y 4. Mighty Thor... Digo, y entonces, de Mighty Thor, el volumen... O sea, la parte anterior de Jane Foster, anda que no es larga. Ya, sí. La de Jane Foster son los 8 números... primeros, luego se mezcla con Thors, y luego comienza de Mighty Thor volumen 2, del 1 al 20 y tantos, creo que también deben ser, pero no me sale aquí ahora mismo. Bueno, ¿cuántos números estaba serían? Mirando por ahí, en el que no es lo mismo, en España son, creo que, 83 números de Panini. Vaya. Pero claro, pues puede ser. No sé cuántos serán en total. Pero bueno, ahí está. Tres, sí, pues sí, puede ser. A saber. Sí, porque duró bastante la última el serie. Primer, el primer. La etapa de Jane Foster es desde el número 50 de Panini hasta el número 82. Lo que no entiendo es por qué no lo listan en otros lados. Es muy raro, pero bueno. A saber. Yo en vez de eso he llegado a la noticia en la que Jason Aaron dice es su sexto número de Thor probablemente sea el último. Sí. Probablemente. Probablemente. Fíjate qué cosas. Bueno. Qué cosas nos dicen. En fin. A ver, de Mighty Thor son 37 números, creo. Vale. O no, espérate. Puede ser, ¿eh? O me estoy liando. No, 31 números. 31 números más los 25 anteriores son 56... Más los 864, más los de ahora. 69, más Thors. Sí, puede ser 70, 60 y tantos, 70 deben llevar. Bueno, ya eso, una etapa corta. Sí, cortita. Y bueno, con este recuento yo creo que nos podemos despedir. Perfecto, me parece. Así que... Creo que no nos han dejado nada en ningún sitio, no. De comentarios ni nada. Así que, y si nos habéis dejado, pues mira, paso. No pasamos. Qué buenos community managers somos, Dani. Eso es de mierda. Esto no es lo mío. Pues nada, ya nos veremos, a ver si hacemos un programa así final de año, y si no, pues ya en enero ya volvemos a hablar. Ya volveremos a hablar con más contenido en la recta final del podcast. La recta final. Porque mundo... Mundos se destruirán. Mundos se destruirán y todo eso. Así que, bueno, pues nada, Dani. Bueno, no sé si quieres comentar algo. No, nada más. Nada más. No, nada, pues nada, nos tendremos que ir despedir. Ya sabéis que sois libres de comentar todo lo que... Os dejamos. Lo que leéis, lo que dejemos, tal, en hola@novenopodcast.com. Nos podéis escribir también en Facebook, en Twitter, con /novenopodcast, @novenopodcast en Twitter. Y ya está. Yeah. Poco más que decir. Ya está. Así que ya está montado. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.